Fernando, para la gloria del Señor, llegó el ministro del reggaetón, reggae evangelizando. Dale volumen. Préndele candela, préndele candela, préndele candela, el enemigo va pa' afuera. Salida me diste tu amor y con las manos hacia arriba la gloria te doy, pues la victoria será nuestra a partir de hoy. Ay, ay, ay, ay, Señor, tú me mostraste la salida y me diste tu amor y con las manos hacia arriba la gloria te doy, pues la victoria será nuestra a partir de hoy. Aquí estoy nuevamente poniendo el ambiente y recordando que el Señor está presente. Voy demostrando que el Señor tiene poder. Cuando yo me siento solo me viene a fortalecer. Voy alabando y está la manera como yo estoy predicando y dando testimonio que Cristo está gobernando y muchas bendiciones que se están hoy derramando sobre Fernando. Con mi corazón sincero te digo que te quiero. Llegaste a mi vida en medio de un aguacero. Diste luz a mi vida cuando yo estaba paclao, cuando era egoísta con el corazón cerrado. Vivía como perro, mi vida era un infierno, hasta que me contaron que existía un Dios eterno, que Él era mi padre, que quería darme amor y de una vez por todas cambiaría mi dolor. Ay, ay, ay, ay, Señor, tú me mostraste la salida, me diste tu amor y con las manos hacia arriba la gloria te doy, pues la victoria será nuestra a partir de hoy. Ay, ay, ay, ay, Señor, tú me mostraste la salida y me diste tu amor y con las manos hacia arriba la gloria te doy, pues la victoria será nuestra a partir de hoy. Que con su manto santo cuido siempre de mi vida. Por eso es que comprendo que el Señor siempre me ama, que cura mis heridas cuando estoy tirado en cama. Que por apagado que mi vida yo lo encuentre, en mi corazón su poder está latente. Estoy pendiente, estoy consciente, que en el libro del Cordero mi nombre estará por siempre. No importa si el enemigo quiere detenerme, yo tengo un abogado que viene a defenderme y que con su palabra vino a fortalecerme. Por eso es que yo entiendo el sentido de mi vida. Bendito Jesucristo se quedó en la Eucaristía. Bendito Jesucristo se quedó en la Eucaristía. Ay, ay, ay, ay, Señor. Ay, ay, ay, ay, Señor. Ay, ay, ay, ay, Señor. Ay, ay, ay, ay, Señor. Tú me mostraste la salida, me diste tu amor y con las manos hacia arriba la gloria te doy.